Estaba siempre en el boliche del Toto. Era de esas personas que el dueño del bar salía, le decía, atendeme domingo que voy a, tengo que salir. Y se pasaba para atrás el mostrador. Era de esos tipos de confianza. Humildísimo, muy humilde, pobre. Pero muy, muy, muy honrado, muy tipo de fiar. ¿Cómo aprendió a tocar la guitarra él? Domingo aprendió mirando en el boliche como aprendimos mucho, ¿no? En el boliche del Toto, del lado de adentro, del lado del mostrador, siempre había tres o cuatro guitarras. La parte de adentro del mostrador. Y ahí quien quisiera llegaba y pedía permiso y podía tocar la guitarra. Y domingo fue cantando y rajando y aprendiendo y así después terminó acompañándose en sus tangos. Bueno, como todos los bares, contadas eran las mujeres, pero el bar del Toto La Torre, ubicado en Doctor Ivo Ferreira y Catalina, estaba bien frente a donde los estudiantes se recibían de maestro, ¿no? En instituto normal en aquel tiempo. Y nosotros pasábamos el día guitarreando y cantando, y sin embargo entraban muchachos, muchachas, estudiantes a buscar sus cosas para comer o sus cigarros, sus chicles o sus alfajores, y siempre hubo una rara mezcla, ¿no? De estudiantes, varones y mujeres, más los veteranos, guitarreando en un rincón. Y tenía esa característica, nunca había problema ahí. Pero los músicos ¿Los músicos qué? eran varones y mujeres. Sí, las pocas mujeres que hubo siempre en Tacuarembó, no hubo mucha mujer, pero la hija de Suárez, el Loca María, el dueño del resorte, toca muy bien el bandoneón, junto con Fabián, su hermano, y muchísimas veces tocó allí, muchas mujeres cantaron en el boliche Toto. La misma Raiza Barrio cantó muchas cosas, muchas veces ahí. Y después yo creo que hasta la Olga de Grossi anduvo cantando en el boliche del Toto en tantos años, ¿no? Y mucha gente cuando llega la patria gaucha querían visitar el boliche del Toto, ¿no? Y ahí aparecían payadoras y que en este momento no me sale el nombre, pero mucha gente. Hubieron recitadoras en aquellos años. Yo ahora posiblemente tendría que hacer primero una gimnasia mental para recordar, porque hubieron buenas recitadoras en Tacuarembó, recitadoras gauchas, ¿no? Y andaban por ahí, ¿cómo no? En Toto La Torre era Cuénteme más, nunca había escuchado esto. lo más democrático que había, ¿no? Por lo general los artistas tenían o teníamos programas en la radio, en las radios de Tacuarembó, pero la primera fue la Radio Zorrilla San Martín. En aquel tiempo no era radio, era Difusora Zorrilla de San Martín, CW46A, Difusora Zorrilla. Bueno, y los días, el horario de los programas en vivo eran más o menos después de las 19 horas de la tarde. Y era parada obligada de los dúos, los solistas, los cantores, llegar por lo del Toto La Torre, para después ir a la radio. Y a la vuelta, después del programa, otra vez llegaban. Entonces era una parada obligada y ahí se comentaban cómo le había ido, a veces se reprochaban algún error que habían tenido en la actuación, y estaba el dúo El Viejito del Acordeón, que era un dúo Walter Roldán y Dante Teixeira Márquez, y estaba Severo Núñez y Ricardo Rodríguez Cruz, que llegaban también antes y después del programa, y bueno, y todos los cantores que en este momento se me puede escapar alguno, pero era el lugar obligado de llegada para quien iba rumbo al centro. Y cuando se iba para algún tablado, un carnaval, alguna actuación, siempre se llegaba al boliche Totón, siempre se llegaba. Pero ¿y estas mujeres recitadoras que, no sé, se ven todavía? ¿Ellas acá ahora no andaban? ¿Eran de la ciudad? Eran de la ciudad, yo me acuerdo bien ahora los nombres, ¿no? Pero había un par de mujeres que recitaban y recitaban en la radio. Y buenas, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo. ¿Y qué cosas? ¿Qué recitaban? Recitados, gauchos, recitados. Lástima que ahora en este momento no me acuerdo. No payaban. No. Había, bueno, una cosa eran las cantantes o payadoras, pero estas eran. Severo Núñez, escuchaste hablar de él. Sí. Tenía una hermana, la gaucha, que vive todavía. En Los Molles vive. Ahí está. Esa era una de las cantoras. Ah. Después hay otra cantora que era hermana de Cholo Cruz, que era Rodríguez Cruz, y se llama Fanny Rodríguez, que vive también, era otra cantora. Y bueno, y si hago memoria, a lo mejor me acuerdo de otro. Pero había, sí, cómo no.